¿Alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ese hotel. No le dejarán pasar. ¿Le dejan entrar a usted? Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. ¿Con que usted es el nuevo gerente? Tiene gracia, hombre. Deme el Hotel Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Sayaro, compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio, yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis, soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Está usted loco, hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, radica al mundo del séptimo arte, viernes 8:30 de la tarde, repetición domingo 10 de la mañana y el podcast del viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, por fin llegamos al fin de semana más esperado en los últimos 12 meses. No hay estrenos este fin de semana. Bueno. La semana pasada habían 10 y este fin de semana hay 2 o 3. Han salido huyendo todos. Todos. Normalmente siempre hay 7, 8 estrenos y ahora solo hay uno. Bueno, hay 2 o 3 más, pero así importante, uno. Uno. El único. Que se espera que rompa taquilla. Le llaman el esperado, ¿no? El esperado. Telecinco creo que lo está esperando bastante, ¿no? Este año. Eso dicen que, bueno, las malas lenguas dicen de que adelantó la fecha de estreno por razones internas. Bueno, no vamos a dar lugar a las malas lenguas, sean verdaderas o no. El hecho es de que por fin llega la película de Martínez Lázaro, el gran director, que consiguió romper todos los récords en la historia del cine español, pasando de los 9,5 millones de espectadores. Con esa película que yo he visto ya 5 veces, no sé si llegaré a la octava de los 8 apellidos vascos. Bueno, pues luego hablaremos en los estrenos de la nueva película, 8 apellidos catalanes, pero tenemos un preestreno. ¿Es verdad? La próxima semana, en los cines Lis, la película es Paulina. ¿Quién sabe cuál es el sistema político en el que vivimos? ¿Nadie? ¿Ni una pista? Ni una pista. ¿Qué pasa si yo les digo que vivimos en una monarquía? ¿Tengo razón? ¿Hay un rey en la Argentina? ¿Vivimos en monarquía? Chicos, a ver, alguien que abra la boca. ¿Hay un rey en la Argentina? ¿Vivimos en una monarquía? ¿Sí o no? No. No. ¿Entonces? Pues estamos escuchando el tráiler, un corte de voz de la película argentina Paulina. Tenemos el preestreno. La próxima semana será el jueves 26 de noviembre a las 8 de la tarde en los cines Lis. Esta segunda película dirigida por Santiago Mitre, donde nos va a contar la vida de una exitosa abogada que, bueno, decide dedicarse a la enseñanza en una zona conflictiva. Es violada por sus alumnos, pero ella decide seguir como maestra y combatir el agravio que ha tenido. Es una película que ha sido premiada con el premio de la crítica de la semana en la última edición del Festival de Cannes, aparte de multitud de premios. Bueno, ha sido la película más premiada en San Sebastián, ha tenido 5 premios y luego pues está exhibiéndose como la gran película del cine argentino. Bien, es verdad de que tiene grandes actores, el director es un director emergente, ya él hacía de guionista en películas importantes argentinas. Gran guionista. Sí, pues por ejemplo estuvo en El Elefante Blanco, estuvo también en Leonera, que es una película que hablaba de los niños que nacían en las cárceles. En fin, este director Mitre ha tomado la decisión de ponerse detrás de la cámara y dirigir, y vine acompañada nada menos que por Dolores Fonsi, que es una actriz que lleva ya 10 años trabajando en películas muy importantes. Actualmente está en cartel, está coprotagonizando con Darín y con Javier Cámara Truman, uh-huh. una mujer muy atractiva, pero con una gran capacidad dramática. Es raro encontrar actrices que son capaces de transmitir la fuerza, ¿no?, de su personaje, como es el caso de Dolores Fonsi. Y encarna ese personaje que has citado tú, una chica de familia muy acomodada que se decide a ayudar en un colegio nocturno a los jóvenes que no tienen lugar para la educación, y entonces tiene un conflicto. Y la película lo que hace es reflexionar sobre si ese conflicto se puede resolver judicialmente, castigando a los agresores, o hay mucho más detrás. En fin, una película para pensar, pero que nos parece muy oportuno que los oyentes de este programa pues puedan asistir a ese preestreno, y por eso fácilmente a partir de hoy mismo ya en la web de la 97.7 toda la información, como siempre. Fácil conseguir invitaciones para los preestrenos aquí en Agárralo Como Puedas. A la dirección de correo agárralo@la977.com, vuestro nombre, apellidos y DNI. Vuelvo a repetir, en la web tenéis toda la información para conseguir dichas invitaciones. El miércoles estará la lista de ganadores en la web de la 97.7 Radio. Y nada, tenemos... Y el jueves nos podemos ver. El jueves nos podemos ver allí a partir de las 8 de la tarde en los cines LIS. Pues la promesa se cumplirá. El jueves nos podremos conocer entre gran público de los que nos escuchan y uno de los que los rostros menos conocidos, pues precisamente el de Alfredo el Proyeccionista. Bueno, con los habituales de los preestrenos... No es ninguna amenaza, ¿eh? No es ninguna amenaza. Simplemente... Que se lo tomen por bien los oyentes. Porque muchas veces me dicen, oye, para Alfredo el Proyeccionista, ¿cuándo lo puedo ver? Digo, pues mira, en los preestrenos. Ay, uno añora otras épocas. Sí. Bueno, y Ramón Ferrer también va por los preestrenos. De vez en cuando también estamos por ahí en los preestrenos. Saludamos a los amigos. Bueno, Paulina, el próximo jueves, a partir de las 8 de la tarde, preestreno de Agárralo Como Puedas, de la 97.7 Radio, en los cines LIS. Toda la información en la web de la 97.7 Radio, y la próxima semana en dicha web, el miércoles, lista de ganadores. Bueno, y nos vamos a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Y en la taquilla tenemos que destacar una película. No es James Bond, no es Hotel Transilvania, no es Sicario, no es El Clan, no es Truman. Es una pastelería en Tokio. ¿Se lo dijiste? No, estás loca. Tienes que ser más valiente. Adiós. Adiós, Edgar. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo banco. Tenga, esto es para usted. Pruébelo. ¿Qué es? Pues esta anciana está revolucionando las taquillas de nuestro país con una pastelería en Tokio. Esta película, que la semana anterior estaba en el número 12 y esta semana ha subido. Ha aumentado el número de copias, tiene 65 y ha entrado en el número 9. 121.000 euros este pasado fin de semana y lleva un total ya de 283.000 euros. Bueno, más de 50.000 espectadores han pasado y han disfrutado de las aventuras de esta señora octogenaria, que es capaz de hacer unos postres deliciosos y que le cambia la vida a Sentaro, que es un señor que tiene un pasado oscuro que no sabemos de dónde viene, pero que está siempre triste y no se ríe para nada. Y bueno, pues en la pastelería van los colegiales, las niñas, empiezan a ver colas porque lo que quieren es disfrutar de los sabores y aromas secretos de la señora esta que llega misteriosamente. Para aquellos que quieran disfrutar de un cine optimista, pero también realista, de ese cine con esos toques orientales, con los parques llenos con los cerezos, están con las flores en plena estación de floración, unas imágenes impresionantes del Tokio que no conocemos y también de los personajes que son pues la verdadera realidad, ¿no? Que nos acompañan, nos sentimos muy próximos a ellos y nos da un golpe de optimismo, es una inyección de moral, vitalidad en los tiempos que vivimos. Yo lo he vuelto a ver, estuve el miércoles aprovechando el Día del Espectador y la verdad es que estaba la sala a rebosar y pude comprobar que los espectadores disfrutaban de una película intimista, tierna y sobre todo muy convincente. Pues en tan solo dos semanas ya se ha convertido en uno de los de las sorpresas de este año 2015 en nuestra taquilla. Sí. Como número uno, era de esperar, Spectre, lo último de James Bond, posiblemente la última película protagonizada por el agente Daniel Craig como 007, que ha recaudado apenas 1,4 millones de euros y lleva un total de 5 millones. A ver, lo que está pasando en España no está pasando en el mundo, en el resto del mundo, en la taquilla. La película ha costado entre 250 y 300 millones de dólares. Creo que una pasada, vamos. Astronómica, sí, demasiado. Pase una película de James Bond, pero bueno, ellos sabrán. Lleva ya más de 500 millones recaudados mundialmente. Pero en nuestro país, en España, en su segundo fin de semana, desciende un 42%, un 48%, y lleva recaudado un 42% menos que Skyfall hace 3 años casi. Ay. No está teniendo el éxito que mucha gente se esperaba que iba a tener el James Bond en nuestro país. Bueno, Daniel Craig es el mismo, pero quienes dicen que hay una diferencia es el villano, ¿no? Porque el otro villano es el mejor villano en la historia de los 25 títulos de Dune, que era nada menos que Javier Bardem. Sí, pero Christopher Wolf. Y Christopher Wolf es uno de los mejores actores en la historia del cine, pero por lo visto, pues en esta rivalidad, en esta competición o en este enfrentamiento entre villanos, muchos consideran que ha salido ganador Javier Bardem, muy merecidamente, porque he repasado la película de Skyfall que tú citas antes y la verdad es que sí, Javier Bardem nos demuestra que es un actor por encima de los grandes actores internacionales. Y Christoph Waltz está muy bien, pero no le llega. Hay que decir que la película lleva 5 millones de euros en total y que con los estrenos que llegan este fin de semana y la próxima semana, que creo que le van a hacer mucho, mucho daño, veremos si en nuestro país alcanza los 10 millones de euros lo último de James Bond. Bueno, veremos. Decimos lo mejor. El público dictará sentencia. La que casi llega a esos 10 millones es Hotel Transilvania 2, que está como número 2 en la taquilla. Todo un éxito. En el número 3 ha entrado muy flojita Sicario, una gran película con en 311 cines y apenas 600.000 euros. Bueno, a quien le guste la acción, a quien le gusten las películas de espías, al que le guste la película de intriga, se va a encontrar con la mejor película de este año. Sicario tiene un excelente cuadro actoral. Benicio del Toro está que se sale. Me comentaba Ramón que posiblemente pueda ser candidato al Oscar. Suena que puede tener nominación al Oscar. El hecho es que es la historia que no nos enteramos nunca de qué va, ¿no? En ese cruce de intereses y de mafias que están tratando de llevar la droga a través de la frontera. Y bueno, Benicio del Toro nos demuestra que es un gran actor. Sí, es lo mejor que hemos podido ver en los últimos años. Y de la taquilla, destacar ya por último Marte, que sigue muy bien, más de 10 millones en total. Truman, también, cerca de 2 millones de euros ya recaudados. Y El Clan, que tampoco ha entrado tan bien como se esperaba, con muy buenas críticas, como tenía la película argentina, con 100 copias apenas, ha recaudado 179.000 euros. La historia de la familia Puccio. La familia Puccio resulta de que era una familia... Menuda familia. ...de alto standing en Buenos Aires y que se dedicaba pues a hacer cosas raras. Y parece ser que había gente que desaparecía y que había una serie de secuestros acompañados de dinero. En fin, se puede ser malo, pero parece ser que ellos era más que eso todavía. Una historia escrita por uno de los grandes directores, Pablo Trapero. Una historia terrorífica, la verdad. Uno después de ver la película se le queda mal cuerpo, ¿eh? No sabemos si quedarnos tranquilos porque al final nos dicen que está basada en hechos reales, pero teníamos la esperanza de que fuera todo ficción. Pues no es ficción. Pasó en la vida real. En los años 80 en Argentina. Bueno, nos vamos ya con los estrenos del fin de semana y, como no, hablamos ya de 8 apellidos catalanes. Estrenos de la semana. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es ser español. ¡Claro! Un andaluz. Alguien viene conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Yepa! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. ¿Qué se qué? ¡Bueno, balanza ahí! ¿El sábado? ¡El sábado, se casa el sábado! Y una vasca. ¿Tú qué? Altai, ¿tú por qué te traes a este? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay! ¿Y un catalán? Y le dije aquella frase, oye, un clásico, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón. ¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en Arquijuela en el bautizo de mi sobrino Antolín? Es que repito vestido. ¿No pareces vasca? No, no, es que ya lo que está pasando... Estoy por Lan Joan. Donde vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles. ¿Pero qué leches estoy celebrando aquí? Sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda sordo el Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Ya sé que esta vez sucede la cosa en Cataluña, pero bueno, me mola Los del Río, me mola Sevilla, la ponemos como la pusimos en la primera parte, porque ¿desde dónde empiezan estos famosos apellidos? Desde Sevilla. En el salero que tienen los andaluces, y que la verdad es que nos divierten. Pero en esta película aparecen luego, pues para por lo menos rivalizar con Carmen Machi, que tiene uno de los mejores saleros que hay en este momento, otra persona muy importante también en el estrellato del cine español, que es nada menos que Rosa María Sardá. Yo posiblemente creo que es la mejor del reparto. Sí. 8 apellidos catalanes. Tras romper la relación, Amaya, pues se va a casar con un catalán, un poco friki, la verdad. Bueno, ¿y eso? Pues nada, pero su padre Coldo irá a Sevilla a buscar a Rafa para evitar la boda. Emilio Martínez Lázaro vuelve a dirigir esta segunda entrega, y si hablamos un poquito de este gran director, tiene... aparte, películas taquilleras también, como fue El otro lado de la cama, que fue todo un bombazo en los 90. 4 millones de espectadores en un momento, fue una y sorpresa. Tiene una gran película como Las 13 rosas. También, y muy comprometida. Amo tu cama rica, una película que también funcionó bastante bien en taquilla. Para esta segunda entrega habían dos ideas. Por una parte, tanto el director como Borja Cobeaga, uno de los guionistas, la trama debería de haber sido en Bilbao. Pero para Diego San José, el otro guionista, y para Paolo Basile, ¿este hombre quién es? ¿Es el mandamás de Telecinco? El hombre de la varita el mágica. Jefazo, el que firma los talones pues nada, en Telecinco. Pues dijo, en Cataluña, y esto se hace rapidito. ¿Por qué? Porque, bueno, la serie de Antena 3, Allí Abajo, que tiene muchas coincidencias con la película, que ha sido un éxito, que ya va por la segunda temporada, y que ha sido un éxito, pues hizo adelantar el estreno de 8 apellidos catalanes. Bueno, se acusa de haber sido un plagio de 8 apellidos vascos. Mucha gente habrá visto distintos capítulos de la serie de los de Ahí Abajo, que trata un poco la historia, ¿no?, de las relaciones sentimentales y conflictos entre una pareja de un, en este caso, un vasco y una andaluza. Pero para aquellos que no han caído, es una realidad, es una copia de Goodbye Lenin, una película que bueno, pues hablaba de lo que pasa con una señora cuando se queda dormida más de 3 meses. La verdad es que el haber sido, fijaros, haber sido una copia de 8 apellidos vascos le dio tal tirón en la audiencia de Antena 3 que los de Telecinco, que eran los propietarios de los derechos de 8 apellidos vascos, se han visto, me da la impresión, porque obligados. Porque el estreno iba a ser en marzo. Para marzo, sí, que era el estreno de la película anterior, que era, digamos, abrir la estación apropiada, ¿no? Exactamente. Y, sin embargo, se ha adelantado al mes de noviembre, antes de las vacaciones, y con muchas películas taquilleras que van a venir a partir ya de la próxima semana. Que tiene un recorrido más corto, ¿no? Porque es noviembre-diciembre y... Recordemos, Dani Rovira, Clara Lago, Carra Lejalde, que está siempre fantástico, Rosa María Sardá, lo mejor de la película, Carmen Machi y Berto Romero. La primera parte recaudó 56 millones de euros, lo que es lo mismo, 9 millones de espectadores. Una cifra astronómica. ¿Lo podrá superar? Nunca la verá. Esa es la pregunta. Todos se lo decíamos, porque, vamos, Martín de Lázaro, yo creo que con esta película pues ya colgaría las botas. Ha sido, como has dicho tú, uno de los grandes directores españoles, no solamente en cine de comedia, que ha hecho mucho y con éxito. También, y buenas películas, sino también dramáticas. En cine comprometido, como es el caso de Las Trece Rosas. Y, bueno, también se lo merece el cuadro actoral, porque Carra Lejalde es otro de los grandes actores que se entrega por completo. Dani Rovira y Clara Lago no han tenido... Bueno, esta semana están en intermedio. Esto, Antena 3 promociona la película de Telecinco. Pero bueno, Antena 3 se llevó casi 4 millones de espectadores, el programa de Pablo Motos, con ellos dos, y han tenido... Carra Lejalde, que aparte de ser un hombre de los mejores delante de la cámara y que es una gran estrella como actor, también es guionista de películas. Uh-huh. Él fue guionista de una película muy famosa, en Airbag. Otro taquillazo en su época. También, o sea, que es un gran actor. Y también un hombre de buen humor. Os cuento una leyenda urbana. Cuando se estrenaba, pues, está ya el micrófono apagado para poderla contar. Ya, lo dejo ya. Pues estaba para estrenarse Ocho Apellidos Vascos, y entonces un amigo suyo, por lo visto parece ser que un exhibidor de Vitoria, le llama a Carra Lejalde, amigo suyo, y le dice: oye, esa película, ¿tú qué crees que puede, cómo puede funcionar? Y Carra, que es un cachondo, según dicen, le contesta con un bufío: ¡ah! Ya está trabajando ahí y acababa harto. Entonces el de Vitoria pues no programó la película. A la semana le estaba llamando a Carra: ¡eres un canalla! Porque esta película es un récord en la taquilla y no la tengo por tu culpa. Y dice: no pasa nada, tú pide otra copia y te la mandamos. Sí, y yo me lo creo, quiero decir, además, parece surrealista la historia, ¿no? El primer fin de semana entró bien, pero fue sobre todo la segunda y tercera semana y con la fiesta del cine, cuando la gente fue en masa a verla. Sí, efectivamente, lo que es verdad es de que efectivamente salió con un número de copias y a la segunda semana habían muchísimos exhibidores que también querían apuntarse a una película que inicialmente pues la gente había tenido sus dudas, porque para los exhibidores una historia de un andaluz que se iba a buscar a su novia al País Vasco como que no les convencía mucho. Atención, que aquí en Valencia la película, recordemos, salía en un momento relativamente poco recomendable para una película. Valencia en Fallas. Salió Valencia en Fallas, que nos lo dijo Martínez cuando se lo recordamos. Sí. ¿Sabes que tu película sale en Fallas? Pues ya veremos cómo acaba. Bueno, pues veremos cómo acaba. Pues esta que duró más de 6 meses. Efectivamente, veremos lo que dura esta y veremos lo que recauda al final. Bueno, se nos echa el tiempo encima, Alfredo, brevemente. Daniela Fegerman ha estado esta semana en Valencia. Dos veces. Presentando la adopción. Sí, porque ha estado... Estuvimos hablando con ella la semana pasada, aquí en el programa. Estuvo con nosotros y nos hizo una excelente descripción de cuál había sido el origen de su historia, porque la había vivido ella en la realidad. Y luego ella, pues invitada por los Cines Lis, había presentado su película, ha estado en coloquio con los espectadores y también invitada por los Cines Babel. Ella le tiene mucho cariño a Valencia porque la película está funcionando muy bien aquí, y en Cines Babel ha estado también con los espectadores el jueves por la noche. En fin, nuestro saludo a Daniela Fegerman y que la película funcione bien. Una película que trata un tema muy importante. Y muy delicado. ¿Cuáles son los problemas que se plantea una pareja cuando quiere adoptar y se va a un país del este, creyendo que las cosas funcionan legalmente? No todo es tan bonito como se pinta. Nos vamos ya rápidamente en la recta final del programa al fotograma rosa. El fotograma rosa. Pues en el fotograma rosa tenemos que empezar hablando de un festival de Gijón que del 20 al 28 de noviembre cumple 53 años ya. ¿Qué vamos a poder ver en esta edición? Pues el México de Buñuel, las películas que dirigió en México desde el 47 hasta el año 1965. Está el premio a José Sacristán, el premio Nacho Martínez. Se proyectarán 26 títulos de realizadores asturianos, además de 17 títulos que entrarán en la sección oficial, 4 películas belgas, 4 asiáticas, 2 de la India, 1 de Corea, 1 de Filipinas y 1 marroquí. Por cierto, el director de esta película está amenazado de muerte, el director y la actriz. 17 cortometrajes participarán también en el festival, en un festival, Alfredo, dirigido por Nacho Carballo. Bueno, que han tenido un gran acierto invitando nada menos que Arturo Ripstein, uno de los directores míticos en habla española, para que inaugure el festival con su última película. Arturo Ripstein es un hombre que lleva ya más de 50 años trabajando en el cine. Veterano, ¿dónde los haya? Empezó trabajando como ayudante de dirección nada menos que del propio Luis Buñuel. Él admiraba mucho al director español. Ya sabemos que hay una etapa mexicana. Buñuel entre los años 45 y 55 hizo varias películas y fue el gran representante del cine mexicano entonces. Y ganó, llegó a ganar premio de Cannes con Los Olvidados. Y bueno, él trabajó en la película El Ángel Exterminador y a partir de ahí inició una carrera que ha tenido infinidad de premios y películas importantes. Su última película pues va a ser la que inaugure esta y si podemos tendremos oportunidad de hablar con él la semana que viene. Bueno, y la próxima semana hay una muy buena noticia en Valencia. Abren los cines Aragón, ahora Aragó Cinema, donde vamos a ver actividades educativas, pedagógicas, con el mundo del cine como medio principal. Se van a realizar maratones, proyecciones de series, cine de reestreno. También se va a intentar habilitar el cine como lugar para presentar libros, exposiciones y proyectos culturales. Todo eso y mucho más a partir del próximo día 27 de noviembre. Por fin vuelven los Aragó Cinema. Bueno, yo creo que hay que felicitarles. Hay que desearles los mejores resultados. Lo mejor de lo mejor. Porque están demostrando una valentía insólita. Abrir un cine hoy en día no es fácil, aconsejable para nadie. Hay que recordar que estos cines se cerraron en el año 2006. Ya se va a cumplir la década, poco antes de cumplirse la década que se cerraron. Estos jóvenes, son siete valientes, han tomado la decisión de formar una especie de cooperativa. Digo especie porque no se sabe exactamente cuál es la relación social entre ellos, pero ellos abren el cine Aragó. Bien entendido que en este periodo de tiempo, en esta casi década, pues se han cerrado cientos de salas en España, cadenas completas. Recordemos la cadena de Altafil, ¿no?, que fueron 400 salas las que se cerraron y que ha ido cada vez a peor. Y bueno, pues el que aparezcan unos valientes y digan, no, nosotros abrimos este cine paradigmático, ¿no? Para rendirles un homenaje. Sí, porque es un cine que además estaba en la memoria de muchos de nosotros. Hablas de los Aragón y hablas del Carterio y Pablo Neruda, sí. Hablas de Cyrano de Bergerac o hablas de Cinema Paradiso. Sí, grandes películas. En Cinema de Paradiso trabajaba Alfredo el Proyeccionista, por cierto, para los que no lo recuerdan. Y bien, pues ellos han tomado esta decisión, esta iniciativa, prometen, como ha citado Ramón, una serie de nuevas formas de ver el cine. Para ellos el cine es algo que llevan en la sangre y estamos seguros que van a triunfar. Bueno, apenas 3 minutos ya, se nos ha pasado el tiempo volando. Estrenos para la próxima semana. Por fin nos llega El viaje de Arlo, lo último de Pixar y esperadísimo. Veremos a ver porque puede ser otro clásico de esta factoría. Y ya irían muchos. Nadie quiere la noche, lo último dirigido por Isabel Coixet y protagonizado por Juliette Binoche. Y Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte segunda, con Jennifer Lawrence en la cabeza de esta película que también se espera que rompa taquillas. Además, quien no haya visto las dos primeras partes, pues van a ver unos maratones, ¿no? Los cines Lis. Bueno, los cines Lis tienen en su web anunciadas unas maratones muy interesantes con la serie de Sin Sajo, que son 2 películas por 9 euros para todos aquellos que se quieran poner al día. Muy buena oferta. Y por favor, yo a los cines Lis o a todos los cines en general, para diciembre, una maratón de las 3 primeras de Star Wars. Ah, bueno, yo me apuntaría, ¿eh? Y la cuarta y la nueva, ver 4 seguidas de Star Wars. Bueno, vamos a calcular el minutaje. Si empieza la maratón a las 4 de la tarde... A las 4 de la tarde y salimos de allí a las 3 de la madrugada, lo mismo da. Bueno, siempre es... Yo lo dejo ahí, ¿eh? A ver si alguien me hace caso. Una fecha histórica, la maratón, lo vamos a decir. Lo que sí es verdad es, tengo entendido, de que ellos ya han convocado en su taquilla una sesión especial para la noche del jueves hacia el viernes, a las 12 de la noche. Y un minuto. Sí, 12 y un minuto. O sea, 12 y un minuto. Por primera vez una película se estrenará a las 12 y un minuto de la noche. Bueno, una buena iniciativa y que menos que además a la altura de la película Star Wars. Tú dices Star Wars y yo ya me olvido de todas las demás películas. Bueno, no sé si tienes alguna tráiler preparado para ese día. Hoy no, pero ya a partir de la próxima semana vamos a calentar motores. Durante todo el mes de diciembre va a ser un mes especial de Star Wars. Tenemos un homenaje a Star Wars en la taquilla, ¿eh? Pues efectivamente. Y lo tenemos todos los años. Un homenaje, 15 ya, ¿eh? Es un homenaje tenebroso, pero homenaje, pero al fin y al cabo. Bueno, la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Este fin de semana un muy buen programa doble, Loreac y Un día perfecto, la película dirigida por León de Aranoa. Y para la próxima semana, Bernie y La visita. En el Autocine Star podremos ver Ocho apellidos catalanes y Cine Star 2. Y en la Filmoteca, el sábado y el domingo, un ciclo dirigido al director polaco Krzysztof Kieślowski. Y además el sábado habrá proyecciones especiales por el Día Mundial de la Animación y el Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, nos despedimos con un pequeño homenaje. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Nos hemos dormido! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión. Estamos todos, 11 incluyéndome. 5 chicos, 6 chicas, 4 padres y el señor Don Gato. ¿Llegamos tarde? No, llegan a tiempo. ¡Bien! Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia. Tengo un terrible presentimiento. ¿Qué casa atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo. ¡Arriba las palancas! Dices eso porque nos fuimos a toda prisa. ¿Dejamos las luces en automático? ¿Cerraste bien? Sí. ¿Cerraste el garaje? Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! Pues se cumplen 25 años de Solo en Casa. El 16 de noviembre de 1990 se estrenaba una película normalita, pequeñita, dirigida por Chris Columbus, una típica comedia y simpática cinta navideña, y con un niño desconocido, Macaulay Culkin, que andaba por allí. Pues bueno, se ha convertido en todo un clásico navideño, y además fue 12 semanas, 12, número uno consecutivas en los Estados Unidos. Y tuvo pues muchos beneficios. Por ejemplo, la película costó 15 millones de dólares. Mundialmente recaudó más de 500. Vaya récord. Así que película que esta Navidad es seguro que se proyectará por televisión este clásico como es Solo en Casa. Alfredo, nos tenemos que ir ya. Pues hasta la semana que viene, en la que daremos nuevas noticias y sobre todo los resultados. Que ha recaudado. Cómo ha funcionado la taquilla. Una cifra que muchos estarán delante de ver cuál es el resultado. Alguno el lunes por la mañana el cruasán le sentará bien o le sentará mal en el desayuno, veremos. Alfredo, la semana que viene más. Hasta entonces. Volveremos aquí en Agárralo Como Puedas en la 97.7 Radio a hablar de más cine. Y como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza acompañe.